Buen día, amigas y amigos. Bienvenidos a una nueva emisión del programa informativo municipal, preparado por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero y que cuenta con el apoyo en la difusión de esta tremenda radio comunal que cada semana nos pone al aire por su señal FM y de internet. Ya llegó la primavera y con ella tendremos una serie de actividades al aire libre para este fin de semana, que ya les comentaré en la sección de avisos comunitarios. Por lo pronto, les invito a revisar los titulares de esta semana. Alcalde Mauricio Carrasco se reúne con autoridades para mejorar condiciones sanitarias de las escuelas. Comisión de Medio Ambiente número 26 conoce completo programa del segundo encuentro de humedales. 74 estudiantes de Quintero fueron premiados en las Olimpiadas Deportivas Escolares 2023. Proyecto documental sobre la historia del surf en Chile y pronta instalación de esculturas sobre Luisa Seviré en el Parque Municipal, estudia Comisión Mixta de Cultura y Turismo y Deporte. Exitoso operativo de limpieza de playa se realizó en el borde costero de Loncura. Consejo Municipal está preocupado por el estado de los caminos interiores de las zonas rurales de la comuna. Loncura cuenta con nueva cancha deportiva. Estas noticias, comentarios, datos de interés, música, a partir de este momento en su programa informativo municipal. Con el fin de encontrar una pronta solución al problema de las cámaras desgrasadoras y fosas sépticas de las escuelas rurales de Mantagua y Valle Alegre, el alcalde Mauricio Carrasco se reunió el martes 26 de septiembre con la Seremi de Educación Romina Maragaño y el delegado presidencial para temas ambientales Alejandro Villa. En la oportunidad, el jefe comunal planteó la urgente necesidad de modernizar los sistemas de tratamiento de aguas servidas en ambos recintos educacionales, dado el aumento de las matrículas escolares en los últimos años. Al término de la inspección de los recintos, conversamos con el alcalde Mauricio Carrasco, la Seremi Romina Maragaño y el delegado presidencial para temas ambientales Alejandro Villa, además del subgerente zonal de SBAL, Alejandro Pérez. Esto es un convenio con la empresa SBAL, a quien agradecemos que también están acá desde la delegación presidencial, que es una revisión de todas las cámaras desgrasadoras y también los colegios que no cuentan con alcantarillado, como en el caso rural nuestro, no solamente los municipales, sino que también los subvencionados particulares de la comuna. En todo esto, en ir descartando, ¿cierto?, todos estos temas que tenemos con los alumnos, que no sean las fosas ni las cámaras las que tienen algunas complicaciones. Así que agradecemos a la Seremi de Educación, ¿cierto?, que está con nosotros y que ha estado siempre de que asumió. Y además también tuvimos la oportunidad con la Seremi de trabajar estos proyectos de emergencia que están indicados por el Ministerio, bueno, a través del gobierno del presidente Boris, ¿cierto? Y acá bajan a través de la delegación y bajan, por supuesto, en esta cartera que es de educación, que es para la reparación de emergencia. Eso tiene que ver con el sellado de ventana, con mejoramiento de canaletas, techumbre, una serie de cosas que son cada uno de los colegios, a lo menos son 250 millones de pesos. Es una gran inversión, digamos, para las municipalidades. Y también con el delegado presidencial para los temas ambientales, hemos estado conversando que queremos modernizar y actualizar las plantas de tratamiento de agua servida de este colegio y el colegio de Mantagua, que no se pueden financiar por el lado de educación, que nos coordine ahí con quien corresponda, porque ya vamos a conseguir, sí, el RS por parte de salud para poder modernizar y proyectar, ya que tenemos que entregar el 2025 estos colegios nuevamente al Estado y el compromiso nuestro de este alcalde y del Consejo Municipal es entregarlos las mejores condiciones. Bueno, ese es uno de los mandatos encomendados por el presidente respecto a los establecimientos educacionales. Recordar que en este minuto, a partir del día de ayer lunes, hoy martes y mañana miércoles, se van a limpiar por parte de la empresa Esval 22 establecimientos educacionales, ¿no?, que van desde liceos hasta jardines infantiles. Esta es una tremenda labor que está cumpliendo la empresa Esval con el objeto de poder reducir, ¿no es cierto?, cualquier afectación que se pueda generar a partir de la acumulación de material orgánico en las cámaras desengrasadoras de los establecimientos, de manera de evitar esa situación, digamos, de molestia en los alumnos y por cierto, para la comunidad escolar en general. Una segunda etapa tiene que ver, digamos, con una fiscalización que se va a hacer a fines del mes de octubre y comienzos de noviembre para evaluar si es necesario hacer una segunda limpieza de lo que resta del año escolar. Recordar que el año escolar aproximadamente está finalizando en la primera quincena del mes de diciembre. De manera tal de, si es necesario hacer esa limpieza, se va a hacer con el apoyo siempre de Esval. Bueno, la verdad es que nosotros acudimos, igual que veces anteriores, al llamado de la autoridad, en este caso del delegado presidencial ambiental, para hacer un mantenimiento general en los establecimientos de Quintero, Puchuncaví, principalmente en lo que tiene que ver con el sistema de tratamiento de grasas, que tienen que ver con la alimentación que se prepara en los colegios, que es fundamental, ¿cierto?, para la comunidad. Esto se está haciendo en todas estas dos comunas, incluso acá que estamos en el área rural, que nosotros no estamos como Esval, pero sí obviamente estamos acá presentes para poder cooperar con la comunidad. Así que muy contentos de poder estar colaborando, vamos a seguir trabajando en conjunto con la delegación ambiental. Sí, bueno, avanzar hacia que los establecimientos educacionales sean espacios seguros fue uno de los compromisos que hemos asumido como gobierno en las comunas de Quintero y Puchuncaví, y en esa línea agradecemos una alianza esencial que se ha constituido, que es público-privada, con las distintas entidades públicas, ya sea del municipio, como también las distintas seremías, seremi de salud, seremi de educación, el delegado presidencial y la empresa privada Esval, para poder trabajar en eliminar cualquier pesquiso o riesgo que signifique para la población de la comunidad educativa, profesores, asistentes de educación, estudiantes, al interior de las escuelas. Comisión de Medio Ambiente conoce programa del segundo encuentro de humedales. Este jueves 28 sesionó la comisión que dirige la concejala Tamara Tello, con la intención de conocer en detalles el programa de este segundo encuentro de humedales, que se llevará a cabo la semana del 14 al 18 de noviembre en el Parque Municipal. En la oportunidad, el director de SECPLAN, Víctor Hugo Fernández, acompañado del geólogo del departamento, José Andrade, señalaron que los días 14, 15 y 16 de noviembre se realizarán visitas guiadas a unos 700 estudiantes a los distintos humedales de Quinteros, los que, divididos en grupos, podrán apreciar la biodiversidad de la zona. El viernes 17 se inaugurará oficialmente el encuentro, con la presencia de colegios públicos en general, representantes de organizaciones medioambientalistas y municipios invitados, en los que habrán charlas de expertos, ferias científicas y artesanos, entre otras actividades. Para el sábado 18 se contempla salida a terrenos para público en general y actividades culturales para el cierre en la tarde de ese día. Escuchemos lo que nos dijo la concejala Tamara Tello. Bueno, la verdad es que tuvimos dos comisiones. La primera fue la presentación del departamento de SECPLAN para el segundo encuentro de humedales que se va a realizar en la comuna. Ellos nos presentaron el plan de trabajo, la parrilla programática, y quedamos todos muy contentos porque la verdad es que es un trabajo de lujo que va a, no solo a reivindicar el concepto de humedales urbanos en nuestra comuna, sino también pretende generar una conciencia educacional, sobre todo en nuestros jóvenes quinteranos. Finalmente, para allá apunta. Aquí lo que se pretende y lo que pretende la municipalidad es de a poco empezar a generar esta conciencia medioambiental, no solo en los visitantes, no solo en las autoridades, sino principalmente también en los niños de nuestra comuna, que son el futuro. El miércoles 27 de septiembre se realizó en el anfiteatro del Parque Municipal de Quintero la ceremonia de premiación de las Olimpiadas Deportivas Escolares 2023, que organizó la Corporación Municipal de Deportes y Desarrollo Social. En total, se premiaron a 74 estudiantes que destacaron en las disciplinas de atletismo, lanzamiento de disco, tiro con arco, tenis de mesa, voleibol, básquetbol, gimnasia rítmica, lanzamiento de jabalina y salto largo. Conversamos con el gerente de la Corporación de Deportes, Rodrigo Castro, el concejal Rolando Silva y Christopher Martínez, encargado de deporte extraescolar del Colegio Santa Filomena. Sí, claro. Bueno, hoy día estamos dando por finalizado las Olimpiadas Escolares 2023, que como decía el concejal, son atrasadas por un tema de pandemia. Contento por la participación de los apoderados, participación de los profesores, los directores que dejaron que los niños participaran, los alumnos. Ustedes pudieron ver los alumnos muy contentos, pero lo que nos deja más feliz es ver la familia acá. Hoy día ver a la familia apoyando a sus hijos, viendo la medalla que le están colocando en su cuello, eso es algo muy motivante y obviamente algo muy significativo para la familia. Así que, como decía el concejal, estos son fondos concursables, puede que se adjudiquen, puede que no se adjudiquen, pero con el apoyo del consejo, del alcalde, del directorio y los concejales, sé que nos pueden entregar los dineros para que el próximo año podamos hacer esta Olimpiada, independiente si se pueda o no ganar nuevamente. Muy contento por lo realizado. Felicitar a todos los alumnos, a todos los colegios, a la comunidad educativa entera y felicitar también a la Corporación de Deportes, al municipio que está apoyando esto. Y es un proyecto que se ganó del gobierno regional el año 2019 y por un tema de pandemia no se pudo realizar. Gracias a Dios este año se realizó y con una participación de casi 600 alumnos de todos los diferentes colegios municipalizados y subvencionados particulares que están aquí en la comuna, en el cual se le dio un realce al deporte. Yo creo que el próximo año lo vamos a hacer igual, si Dios así lo quiere, apoyando a la Corporación de Deporte y apoyando a todos los alumnos de todos los colegios de nuestra comuna. Nos llevamos una gran sorpresa porque el colegio sacó el segundo lugar en representación de todos los deportes que estuvimos, que de verdad se hizo súper difícil poder sacar a una gran cantidad de alumnos a poder a participar en estos deportes, pero se logró. Y eso ahora trae su recompensa, una que tuvieron muchos primeros lugares, y en deportes que nosotros no tenemos talleres o habitualmente no son muy practicados. Entonces acá los chiquillos dieron una gran sorpresa y tuvimos el segundo lugar en la tabla general de todos los colegios, así que eso nos tiene contentos. Proyecto documental sobre la historia del surf en Chile e instalación de escultura sobre Luisa Seviré estudia Comisión Mixta de Cultura, Turismo y Deportes. La Comisión Mixta fue presidida por los concejales Mario González de Deportes y Tamara Tello de Cultura y Turismo. En primer término, se conoció el proyecto del documental La Tabla, que presenta la historia de cómo llegó el surf a Chile a través del fotógrafo Eric Aherder, especialista en fotografiar ese deporte. A fines de la década del 70, vinieron a Ritoque a conocer a Luis Tello e Icha Tapia, ya que ellos ya trataban de practicar surf en Loncura. Aherder regaló una tabla de surf fabricada de madera artesanal en Hawái y así comenzó la historia que relata cómo Quintero es la cuna de ese deporte acuático en Chile. La idea es promocionar la comuna, su patrimonio deportivo y turístico en el país y el extranjero a través del documental. La idea la encabeza el surfista Daniel Tello y se proyecta su realización para el próximo año, por lo que actualmente busca financiamiento a través de organizaciones sin fines de lucro de índole deportivo. La segunda parte de la reunión fue dirigida por la concejala Tamara Tello para conocer el proyecto de la Fundación Skansen, quien el 25 de noviembre inaugurarán en el Parque Municipal una escultura de la artista Antonia Cousiño que recuerda a Luisa Seguiré, su bisabuela. Tenemos declaraciones del concejal Mario González, presidente de la Comisión de Deportes. La propuesta de ellos es un trabajo audiovisual muy importante que nos acerca a nuestra identidad, que nos acerca a nuestro patrimonio, y es por eso que hemos conversado más de una hora y queremos entregar el apoyo, no solamente económico, también en lo logístico, para que este documental sea parte de nuestra historia. Creo que es importante cuando los quinteranos levantan este tipo de propuestas que sin duda nos acerca al turismo, nos lleva al romanticismo de lo que es nuestro Quintero, y es por eso que nosotros estamos llanos a cooperar. Como ya lo mencionamos, la primavera ya llegó al hemisferio sur y con ella días más largos y soleados. Se vienen días de playa y mucha vida al aire libre. Es por eso que el invitado musical de esta semana es el gran cantautor Joaquín Sabina y su canción de primavera. Primavera, bienvenida al mes de abril. Te esperaba en la escalera del redil. 9 meses oxidada en el fondo de un baúl. Si no estás enamorada, vente al sur. Sobran lunes por la tarde, faltan novios en los cines. Camarero, ponme un par de Dry Martínez. Conseguí llegar a viejo verde, mendigando amor. ¿Qué esperabas de un pendejo como yo? Buenas noches, primavera, perfume del corazón, blinda con tu enredadera mi canción. Vacuna de lo que duele, no te enceles con el mar, si hasta tus párpados huelen la humedad. Líbrame del sueño eterno, da cuerda al despertador. Ponle cuernos al invierno, por favor. Buenas noches, primavera, sin bandera ni carne. No me tumbes en la era de internet. Otoñales van mis años por el río Guadalquivir, maquillando el ceño huraño de Madrid. Si se te olvidan las bragas en mis últimos jardines, te regalo una biznaga de jazmines. Ven a reavivar la hoguera noches primavera, novia mía. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. A esta hora, seguimos revisando las noticias más relevantes de nuestra comuna. Quédate con nosotros. Infórmate primero. Infórmate mejor. Y luego de esta pausa musical, ya estamos de regreso, amigas y amigos, con su programa informativo municipal, que usted escucha a través de las ondas radiales de esta emisora comunal que nos apoya en la difusión cada semana. Los invito a seguir revisando las noticias más importantes de esta jornada. En el marco de la celebración del Día Mundial de la Limpieza de Playas, la Capitanía de Puerto de Quintero, en conjunto con el Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Quintero, organizó el martes 26 de septiembre un operativo en la playa de Loncura. Así lo destacó Lisset Lobos, jefa del Departamento de Medio Ambiente del municipio, quien señaló estar agradecida por la alta convocatoria que tuvo esa jornada. En el operativo participaron estudiantes, bomberos, trabajadores de las empresas de la comuna, funcionarios de servicios públicos, la Armada y la Fuerza Aérea. Nos encontramos acá haciendo la limpieza del sector costero en conjunto con las empresas del polo industrial y con la organización de la municipalidad y la Capitanía de Puerto. Estamos súper agradecidos porque llegó mucha gente, dotación que no había llegado completa las otras veces que hemos estado haciendo estas limpiezas, así que esperamos y hacemos la invitación de que puedan venir a ayudarnos y acompañarnos cada vez que tengamos estas limpiezas de playa ya que comienza el verano. Consejo Municipal está preocupado por el estado de los caminos interiores de las zonas rurales de la comuna. Así lo dio a conocer el concejal Mario González, presidente de la Comisión de Desarrollo Social, luego de la sesión mixta número 38 de Proyectos e Inversiones y Desarrollo Social, realizada el pasado miércoles, que contó con la presencia del director regional de Vialidad, Pedro Vargas Tobar, y dirigentes vecinales de la zona rural, encabezados por la presidenta de la Unión Comunal de Sector, María Torres. En la oportunidad expuso sobre la situación de las calles de las localidades rurales y los llamados caminos Cora, el administrador municipal Francisco Geldes. Los dirigentes vecinales pidieron que haya más fiscalización en el sector por parte de la Dirección de Obras Municipales ante las distintas intervenciones realizadas por particulares en los accesos a los distintos sectores, como también el acceder a determinados servicios, como es el aseo domiciliario, en algunos casos por las distintas pendientes de los caminos, a las viviendas construidas en sectores altos no se puede realizar, teniendo los vecinos que bajar con los desechos domiciliarios a lugares más accesibles para su retiro por parte de los camiones municipales. Dado que muchos de los caminos son privados, el municipio solicitó se presenten presupuestos por parte de las distintas juntas de vecinos para poder apoyar vía subvención y así cooperar en la solución de los problemas planteados. El concejal Mario González dijo al respecto: Esperamos que estas juntas de vecinos cuenten con su vigencia al día para nosotros poder entregar una subvención y poder intervenir estos caminos que ya por una ley que se arrastra más de 65 años no hemos podido, pero el trabajo de nosotros es entregarle una solución tangible a los vecinos. Así que en eso estamos y esperar que sigan confiando en nosotros de que estamos haciendo un trabajo territorial y de compromiso. El Club Nueva Generación de Loncura ya cuenta con su nueva cancha de pasto sintético en el sector de San Pedro. El proyecto, que contó con el apoyo del municipio y de Codelco Ventanas, contempla un campo con medidas reglamentarias, cierre perimetral y nuevos camarines. Desde la directiva agradecieron a todas las personas que apoyaron esta iniciativa, que beneficiará no solo a los miembros del club, sino que a toda la comunidad quinterana. Conversamos con Luis Beiza, presidente del Club Loncurano, y Antonio Latrille, encargado de la Oficina de Deportes del municipio. Cuando yo salí presidente del club, que me pidieron ayudar, yo les dije que a mí me gustaba trabajar, o sea, hacer cosas. Y justo se presentó con Arturo Navia este proyecto, y lo tomamos. Me decidí a llevarlo a cabo con harta fe y con harta ayuda que tuve de especial del municipio, de mucha gente. Aquí está presente también Toñito Latrille, también lo ayudó harto. Y especial el alcalde que los cooperó con el 10% que pide la empresa para poder postular a Servio. El fin es de que la ocupe Nueva Generación Loncura y también la comunidad, pues, o sea, esto es para todos, no solamente para el club. Aquí pueden participar todos los clubes de la comuna. También vamos a hacer campeonato libre que siempre se hacen en diferentes lugares. Felicitaciones, de verdad que felicitaciones al amigo Beiza, ¿no es cierto?, a la directiva del Club Deportivo, que con harto esfuerzo, con mucha lucha, con mucho ahínco, ¿no es cierto?, va en total beneficio de los niños, de la rama femenina y de los jóvenes que practican deporte acá en Loncura. Me quedo con las palabras que decía hace un momento, que si bien es cierto, fue un proyecto que se adjudicó el Club Deportivo, ¿no es cierto?, pero va en total beneficio de la comuna. Entonces, me quedo con esa palabra, con esa frase que, si bien es cierto, está beneficiado el club, la localidad, pero va a ser un total beneficio porque podrán también ocuparlo niños de otros lugares. También comentarles que prontamente ya comienza, ¿no es cierto?, la última etapa de la multicancha, que también tendrá esta misma carpeta en la localidad de Santa Julia. La empresa, ¿no es cierto?, se adjudicó ambos trabajos, estando a la par, ¿no es cierto?, uno a uno. Obviamente por tiempo tuvieron que privilegiar Loncura, ¿no es cierto? Pero ahora prontamente, en un par de días más, ya se culmina y se termina la última etapa de la localidad de Santa Julia, que también va en total beneficio del Club Deportivo de allá. Más que nada darle el agradecimiento a todos los que estuvieron detrás mío, que en especial al alcalde que lo ayudó bastante, como les digo, Arturo Navia, Antonio Latrilla, y así mucha gente que también tenemos la ayuda de Codelco, que lo hizo el cierre perimetral del recinto y los camarines, que quedaron un lujo. Y eso, agradecido de haber recibido esa ayuda, porque esto los va a servir, como les digo, para el semillero de nuestra institución. O sea que con el tiempo vayan dándose cuenta de que trabajar se pueden lograr cosas. En nuestra sección de avisos comunitarios tenemos algunas actividades que queremos compartir con usted para este fin de semana. El primero es del Departamento de Medio Ambiente, que realizará este sábado 30 de septiembre entre las 10 de la mañana y el mediodía la limpieza de la playa La Tortuga. Si usted quiere participar en esta actividad, acérquese y apoye esta linda iniciativa. Recuerde, Playa La Tortuga, este sábado 30, entre las 10 de la mañana y las 12 horas. Desde la Corporación Municipal de Cultura y Turismo, los invitan a participar y celebrar el Día Mundial del Turismo acá en Quintero, con tours guiados por los atractivos turísticos, intervenciones artísticas, concursos y una feria con emprendimientos del sector turístico y artesanos en el frontis de la Casa Estación. Este evento comienza a las 10 de la mañana y finaliza a las 17 horas de este sábado 30 de septiembre. Y con estos datos comienzo a despedir el programa de esta semana, muy agradecido de esta radio comunal que nos apoya en la difusión a través de su señal FM y de internet. Desde la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, enviamos un gran abrazo a usted y nuestros agradecimientos por acompañarnos en la revisión de las noticias. Nos encontramos en 7 días más, siempre por este punto del dial. Hasta pronto y muchas gracias por escucharnos.